ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Matilde Muñoz, con quien tuvimos la ocasión de recoger los recuerdos de juventud en su familia pequeño burguesa a mediados del siglo XX. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Matilde, en primer lugar queremos agradecerte que nos hayas abierto tu casa y nos hayas recibido para estar este ratito contigo y bueno, y charlar acerca de ti, ¿no? Sí. A mí me gustaría, Matilde, en primer lugar, saber exactamente de qué familia vienes tú. Vamos a ver, yo he nacido en 1948 en Madrid, tengo 74 años, y he nacido en una familia pequeño burguesa, mezclada políticamente, porque mi padre era franjista, luchó en la guerra civil con la Legión Cóndor, que eran los alemanes, y siempre había presumido de que él había hecho la guerra solo con una pistola en el cinto, porque después de estar con los alemanes en la Legión Cóndor estuvo con un grupo de aragoneses que se llamaba la Banda Faito, que eran falangistas y que se dedicaban a limpiar los pueblos de Aragón, él era de Calatayud, a limpiar los pueblos de Aragón después de que entraban las tropas rebeldes, ¿no? Los llamados nacionales. Entonces, mientras que la familia de mi madre, mi abuelo era republicano, era un hombre claramente de izquierdas, que incluso los llamados nacionales le llevaron a hacer lo que entonces se llamaba el paseo, le pusieron en un camión y lo llevaron para fusilar, pero se salvó porque uno de los que iban dijo, no hombre, si este es un hombre muy bueno, yo lo conozco de siempre y no sé qué, y entonces le bajó del camión y así se salvó. Entonces yo he vivido en medio de las dos cosas, ¿no? Afortunadamente, y digo afortunadamente y lo señalo, mi padre se murió cuando yo tenía 4 años y medio. Claro, mi madre, que nunca jamás había trabajado, pues se puso a llevar el negocio que tenía mi padre, que era de venta y distribución de escayola, que era un campo completamente de hombres, y entonces mi madre lo pasó fatal, claro, en eso, porque, bueno, yo era muy pequeña y mi madre se compró una moto y bueno, se cayó y dejó la moto. Y luego se compró un 600 y yo iba con ella y era que yo era insoportable, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, todos los tipos de insultos, vete a casa a fregar. Y esa fue, digamos, mi primera impresión de rebeldía, ¿no? Porque efectivamente mi primera rebeldía fue completamente feminista y era muy pequeña y me parecía muy justo todo lo que pasaba a mi madre, no, me parecía una cosa alucinante. Y yo tengo otro hermano mayor que yo, 5 años mayor que yo, también siempre muy de derechas, y entonces mi hermano, pero era el señorito de la casa y entonces había que hacerle todo, él vivía allí como si viviera en un hotel. Tenía un grado de libertad que no se comparaba con el mío, tenía, no hacía nada, vamos, y aquí nosotras pues teníamos que hacerle todo, ¿no? Y a mí eso me indignaba. Entonces yo le decía, pues ya, ¿qué te haces la cama solo? Pues yo no pongo la mesa si no la pone él. Y esas pequeñas cosas de vida cotidiana que a mí me ponían a 100. ¿Dónde vivíais? Vivíamos al lado de Reina Victoria, en Ibáñez Ibero, al lado de Cuatro Caminos, sí, que baja, pues ahí. Y ahí fui a un colegio de monjas, que todavía existe, el Colegio Santo Domingo, de monjas dominicas, y ahí estuve pues desde que tenía 4 años hasta que acabé el bachillerato. y me fui a un instituto a hacer el preuniversitario. O sea que yo me eduqué con las monjas, que fue también otro punto de mi rebeldía, porque es que era, es que no, yo no entendía, o sea, yo no entendía, porque eran muy mal pensadas, muy retorcidas, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros estábamos en clase y no podíamos tener las manos debajo del pupitre. Y decía, las manos siempre encima del pupitre. Y claro, un momento dice, debe ser por educación, ¿no? Pero cuando dices, pues parece que puede haber otra razón, ¿no? Entonces dice, pero qué retorcidas que eran estas monjas, ¿no? Que éramos una niña de lo más buenas y de lo más no sé qué, ¿no? Pero efectivamente ahí empecé a tener dudas sobre la religión. Es decir, que mi primera rebeldía fue feminista y sobre la vida de todos los días. ¿Hasta qué punto, digamos, tu madre tenía alguna influencia en eso? ¿O? Mi madre siempre ha sido una mujer que ha estado dividida entre posiciones feministas, y eso ha sido lo único que ha entendido toda la vida, pero estaban mezcladas a que ella odiaba a los hombres. Siempre ha hablado mal de mi padre, de las cosas que le ha hecho mi padre, siempre ha dicho que los hombres son asquerosos, pero por otro lado, digamos, tenía a mi hermano, ¿no?, que era más mayor y más fuerte, que políticamente la llevaba también por otro lado, ¿no? Y efectivamente una educación ancestral de que él, aunque era un chico, pues era el hombre de la casa. Y entonces el hombre de la casa tiene derecho a toda una serie de privilegios y nosotros tenemos que aguantar. Pero en todo caso era tu madre la que llevaba en realidad la casa. La que, totalmente, la que, sí, mi madre era la que trabajaba, la que nos ha sacado adelante, etc. Claro. Ella hacía de madre y de padre. Que siendo dos hermanos hayáis divergido de esa manera, que no sé en qué momento del tiempo, porque pues la educación... Que yo me acuerde desde pequeños. ¿De dónde te venía eso? Porque, yo qué sé. Porque la educación, digamos, que recibías era... Pues no lo sé. Pues era muy, muy conservadora. La que era mi tata cuando yo era pequeña decía que yo era una rebelde desde pequeñita. Y que decía que no a las cosas que me decían, que era una desobediente, que si no quería los calcetines cogía una tijera y me los cortaba. O sea, pues no lo sé si me viene de naturaleza, si he heredado algo de otros familiares, no lo sé. Pero efectivamente, yo estaba en el colegio de mujeres, mi hermano estaba en un colegio de curas, y esa era la educación entonces. La educación entonces estaba en manos de la iglesia, y entonces las niñas íbamos a las monjas y los niños iban a los curas. Punto. Y así salimos para adelante, y así como mi hermano siempre ha sido, claro, se ha aprovechado de sus privilegios toda la vida, ¿no? Cosa que a mí me ponía de los nervios, ¿no? Y entonces, pues eso me revelaba. Y junto a eso estaba que mi hermano siempre ha considerado que la única manera de enderezarme era la violencia, por lo cual me pegaba unas palizas impresionantes. Y muchísimas veces cogía a mi madre también por las palizas, porque esta es una rebelde, porque esta nos va a salir una puta, porque esta mira cómo que es, porque etcétera, etcétera. Y entonces, pues... ¿De pequeña tú en el barrio te movías con otros niños, otras niñas, en el cual pudieses encontrar tu espacio en el cual sentirte...? Pues hombre, yo sí, claro, tenía muchísimas amigas. O sea, siempre he sido una niña sociable, con un montón de amigas. Eran otros tiempos, además, porque nosotros en la calle donde yo vivía, así como Reina Victoria, era todo un paseo, ¿no? Que después se rompió todo para hacer paso solo a los coches. Y entonces, pues nosotros cruzábamos una calle en la que pasaban poquísimos coches y íbamos a jugar al paseo. Y ahí estábamos en el paseo hasta que era la hora y teníamos que subir a casa. Y luego el barrio estaba lleno de solares, donde ahora está el Ministerio de Hacienda, donde ahora está el Parque de las Naciones, sí. Todo eso era un solar, hasta donde están las casas de los guardias civiles, porque ahí está la Dirección General de la Guardia Civil. Pues las casas, eso también era un solar con un hoyo, que le llamamos el hoyo, y ahí jugábamos resbalándonos por el suelo. Y entonces con todas las cosas de que nos rompíamos la ropa y todas esas cosas, y entonces poníamos un cartón, o sea... Pero, digamos, no había nada más que eso. Y efectivamente con muchas amigas pues era la discusión sobre la existencia de Dios, sobre la cuestión de la religión, sobre la iglesia. Pues eso empezó ya que estábamos en el bachillerato. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde en las monjas. En las monjas fue donde... Claro, pero las monjas, pues tampoco tontas no éramos, y una cabeza la teníamos y la cabeza funcionaba y nos hacíamos preguntas y hablábamos y no sé qué. Y después, digamos, ya de un poquito mayores, ya de acabar el bachillerato, pues nos dábamos cuenta de que no sabíamos nada, de que no leíamos un libro de nosotros, de nuestra vida, nada. Es decir, que nuestro cuerpo era una especie de tabú. Pero luego entre nosotras no era un tabú. Entre nosotras hablábamos si nos crecía el pecho, si nos habían bajado las menstruaciones, qué significaba, qué no significaba, qué era eso. Que nadie nos lo explicaba, que nadie nos decía nada. Yo, mi madre, cuando me vinieron, yo, y de hecho me acuerdo, que me asusté muchísimo, empecé a gritar, ¡tengo una herida enorme! Y claro, yo qué sabía. Y mi madre vino y me dijo, esto no es una herida, esto lo vas a tener para toda la vida, hasta que te laves, que te pongas pañitos y ya está. Pero era todo un tabú. Entonces es que crecíamos con eso y claro, no éramos tontas, sí. ¿No? Nos preguntábamos, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? En la época ya está de joven en el instituto, con las monjas, ¿tú notabas con las personas, con los chicos y las chicas con las que estabas, esas diferencias sociales? No. ¿Me encuentro más afín con estas que con estos? No. Es decir, cuando nosotros empezábamos a ir a Guateques, pues íbamos con chicos del barrio. O sea, yo tenía un vecino y el otro, y a veces con los hermanos más mayores, y nos llevaban a Guateque, pero luego siempre nos, a un momento dado, hasta que había la música movida, estábamos, y luego ya nos decían ala para casa, ¿no? Cuando bajaba la luz y ponía la música más lenta, pues las hermanas pequeñas teníamos que ir para casa. Pero los primeros Guateques yo iba al... Estaba allí el estadio del Metropolitano, que estaba justamente debajo de mi colegio. Y entonces ahí había un local que tenía todas las gorras de los que acomodaban y todo eso en el fútbol. Y le llamábamos el Club Gorras, porque había uno del barrio que tenía acceso a este Club de Gorras, y llevábamos un tocadiscos y poníamos discos y ahí bailábamos en el Club Gorras. Y eran pues todos chicos y chicas del barrio. Y ahí de verdad que nadie nos preguntaba, ni nos preguntábamos ni qué piensas ni qué eres. Ahí bailábamos y ya está. Pasarlo bien y adiós. Y entre otras cosas, digamos, había una relación entre chicos y chicas muy separada. Ya. Es decir, nosotros éramos chicas y ellos eran chicos. Y entonces ellos tenían su vida, iban a los bares y tenían mucha más libertad que nosotros. Nosotros a una hora teníamos que estar en casa, nos teníamos que vestir muy decentemente, teníamos que aparentar muchísima decencia, teníamos que ser buenas chicas, y ellos pues igual no, ¿no? Ya. Pero esa vida estaba muy separada. Entonces con los chicos no se hablaba de nada, que luego más tarde cuando fuimos creciendo la palabra que se hacía los guateques era ¿estudias o trabajas? Para conocerse, ¿no? Cuando uno se acercaba decía ¿estudias o trabajas? ¿No? Sí. Yo estudiaba, sí. Pero había otros que trabajaban, sí. Ya, o sea, que no iban todos a la universidad ni mucho menos, sí. Y allí pues la gente que vivía en el barrio pues era gente del barrio, sí. Matilde, con tu madre, ¿tú sentiste algún momento de comprensión, de acercamiento? Sí, de... sí, muchísimos, muchísimos, te digo. Siempre, bueno, mi madre era una persona muy fuerte, bastante autoritaria, pero que tenía dos ovarios. Y entonces, efectivamente, ella nos sacó adelante en un... trabajando en un mundo en el que era lo que era. Entonces mi madre, te digo, todo lo que fuera defensa de la mujer, feminismo, pero ella lo entendía contra los hombres. Entonces, como yo no, entonces pues yo tenía novio, salía con chicos, me gustaban y tal, y eso a ella le ponía fatal, ¿no? Eso no. Pero todo lo que era reivindicación, pero era una cosa, yo... A veces me he dicho que mi madre siempre hablaba muy mal de los hombres y le daban un asco horrible. Ella decía, no hay cosa más asquerosa que un hombre en calzoncillos. No, que te da la idea, ¿no? Y eso me lo decía siempre. Pero mi instinto y mi naturaleza pues no era esa. A mí me gustaban los chicos, me gustaba salir con ellos. Pero tu padre murió muy pronto, fue cuando era muy, muy, muy joven. Claro. La relación que tenía tu madre y tu padre, ¿has sabido algo al respecto de si era buena, no era tan buena? No, mi madre me ha hablado siempre, he dicho antes, fatal de mi padre. Fatal. O sea, fatal. Pero ella tenía, me ha contado hasta cosas que a veces de mayor he pensado que podrían ser muy exageradas. para ponerme en contra de los hombres. ¿Tú no piensas que fuera porque era algo que vivió ella? No, yo creo que ella vivió muchas cosas muy malas con mi padre, eso estoy segura, ¿no? Porque de muchas cosas que me ha contado, pues me las creo. Sí. Otras tengo dudas y me parecen un poco exageradas, ¿no? Por una tendencia a ponerme de su parte contra los hombres. Entonces, de su parte, desde muchos puntos de vista, que es feminismo, siempre me ha tenido y ella me ha tenido. Por todo lo que respecta a las relaciones sentimentales con hombres, pues no. No. Ella nunca le han gustado mis novios, ha hecho de todo. Bueno, en fin, ¿no? O sea, por ese lado. Y en eso se aliaba con mi hermano. En el lado de la moral, en muchos temas no, pero en otros sí. Y luego, siendo mi madre viuda, nosotros pasábamos todas las santas vacaciones con mis abuelos en el pueblo, en Jadraque, provincia de Guadalajara. ¿Tus abuelos maternos? Mi abuelo materno, sí. Nunca hemos tenido mucha relación con la familia paterna, que eran tremendos. Entre fachas militares, voluntarios de la División Azul, o sea, eso era. Eran todos aragoneses de Calatayud. Y efectivamente, todo el periodo que yo pasaba con mis abuelos, bueno, en el pueblo, pues mi hermano hacía su vida, ¿vale? Y yo, pues era más pequeña, tenía otros deberes respecto a él, ¿vale? Eso siempre ha sido así. Pero yo tenía mis abuelos. Yo a mis abuelos los he querido al infinito. Y mi abuelo, por ejemplo, nunca jamás quería hablar del pasado, ni de la historia, ni de la guerra, etcétera, ¿no? Y era un hombre que estaba abonado al ya. Y entonces pegaba el periódico y todos los días leía el periódico desde el principio hasta los anuncios. Estaba 3 horas leyendo el periódico. Y todos los santos días del año que nosotros hemos estado con él, lo cerraba y decía la siguiente frase: 2 verdades. El precio y la fecha. Punto. Pero lo seguía leyendo todos los días. Y todos los días, claro, cuando lo cerraba, ya nosotros decíamos: 2 verdades. Que se enfadaba. Decía: déjate de decir esa cosa. 2 verdades. El precio y la fecha. Pero no quería que habláramos ni de la guerra ni de... Mientras que mi abuela sí. Y a mí me encantaba que me contara historias de la guerra. Y entonces decía: abuela, cuéntame historias de la guerra. Me contaba unas cosas de lo más tremendas, ¿eh? Sí. Tremendas, pero de un horror absoluto, porque el pueblo ese era frente. No, ahí en Guadalajara, el pueblo de Jadraque fue parte del frente. Entonces, entraban unos y luego entraban los otros, y entraban unos y entraban los otros. Y mis abuelos tenían en el pueblo una fonda. Entonces, la fonda era el sitio, pues era lo único que había en el pueblo, digamos, para alojar a alguien, que era un sitio increíble para meter los animales, los carros, bueno. Tenía una especie de cuevas ahí, bueno, un sitio apasionante totalmente, pero, pues claro, siempre iban los jefes, pues iban los principales de las tropas y se alojaban ahí. Y entonces, pues siempre, digamos, así como mi madre tampoco quería hablar de eso, porque entre otras cosas, ella tenía una familia que había perdido la guerra y un marido que la había ganado. Pues siempre estaba ahí entre dos fuegos. Mi abuela me contaba historias de la guerra, a mí me encantaba, porque es que de verdad, pero me contó cómo, lo que hicieron con las mujeres, cómo mataron a los maestros del pueblo, que eran unas cosas horribles. Y mi abuelo todo el rato decía: no le cuentes esas cosas a las chicas, que no le cuentes esas cosas a las chicas. Matilde, vamos a saltar de nuevo a la época en que estás con las monjas en el colegio, concretamente el paso que hay del bachillerato elemental al superior. Con las monjas. ¿Qué elegiste? ¿Ciencias o letras? Ciencias. ¿Y qué idea pensabas tú de tu futuro? ¿Tenías a nivel profesional? ¿Pensabas algo? ¿Tenías no, idea? No, yo sé que iba a ir a la universidad, eso sí. De siempre iba a ir a la universidad. ¿Pero tu madre eso...? Sí. Mi madre totalmente. Los dos teníamos que ir a la universidad. Los dos. Como ya decía, yo he hecho la escuela del pueblo y vosotros tenéis que ir a la universidad. Era una familia de todas maneras, pequeña burguesía, que aspiraba obviamente a que sus hijos estuvieran mejor, tuvieran mejor vida y supieran más, ¿no? Tuvieran más formación, por lo cual eso se daba como hecho en mi casa, sí, que nosotros íbamos a la universidad, y yo siempre lo he dado como hecho que iba a ir a la universidad. ¿Qué iba a hacer? Pues no lo sé, no lo supe hasta casi antes de entrar a la universidad, que no sabía lo que elegir. Sí, sí. Yo acabé todo el bachillerato con las monjas y luego hice el preuniversitario en el instituto. Un año, ¿no? Un año, que era el preuniversitario. Este era un instituto de mujeres y los hombres lo hacían en otro. Ya. ¿Y cuándo tienes claro qué es lo que vas a estudiar? Pues muy tarde, porque en realidad no tenía ninguna preferencia por algo. Entonces había el hermano de una amiga mía, que era muy amiga mía, y el hermano estaba en económicas. Y nosotros pues preguntábamos, ¿no?, qué era esta carrera, en qué consistía, qué hacían, qué estudiaban, esa era nuestra información. Y entonces este que estaba haciendo económicas pues fue lo que más nos atrajo a esta amiga mía y a mí, porque nos parecía que era un poco de todo. ¿En qué año tú te matriculas en la universidad? Pues en el 66. O sea que tú con 18 años, ¿no? Con 17. 17 años. La Facultad de Políticas. La Facultad de Políticas era Ciencias Políticas y Económicas. Entre otras cosas, nosotros inauguramos ese edificio, que lo llamaban Galerías Preciados, que era un edificio que hicieron alto, que se parecía al edificio de Galerías Preciados, y estaba entre Derecho y Filosofía. Bueno, o sea, para mí llegar a la universidad fue, ni os cuento, o sea, eso, aquello era como, vamos. Sí, pero fíjate que con el paso del tiempo se han separado los títulos, sí, ¿no? Pero en aquel entonces era llamativo. No, eran los títulos se han separado. Eran separados. Pero estábamos en la misma facultad. En la misma facultad, ¿eh? Sí. Era la Facultad de Políticas y Económicas. Sí. Es decir, que ya con el franquismo, sí, ellos, digamos, tenían una visión de que políticas y económicas podían estar en el mismo edificio. Coincidía. Estábamos en el mismo edificio. Hombre, totalmente. El aula magna era la misma, la cafetería la misma, el edificio era el mismo. Efectivamente, es decir, llegar a la universidad pues significó que se abría otro mundo, o sea, un mundo lleno de gente curiosa, interesada, lleno de cosas, porque es que no era solo, era otra visión del mundo, y era no solamente la política, era el cine, era el teatro, eran los libros. Y digamos que nosotros ya desde antes teníamos la conciencia de que no sabíamos nada. Y aquello fue el choque total, porque nosotros no sabíamos nada. O sea, sabíamos matemáticas, ¿vale? Sí, en matemáticas íbamos maravillosamente. Pero todo lo demás, y luego, ¿qué pasa? Claro, que los que llegábamos a primero, pues éramos, pues fíjate, o sea, los que estaban ahí de más tiempo, pues ahí, ¡prum! Entonces enseguida los más mayores ligaban con nosotros, nos invitaban, estábamos en la cafetería, nos dejaban libros, hablaban, nos fíjate que concienciaban, tú, se decía, sí, entonces, sí, nos concienciaban. Que tú llegaste a la universidad, como hemos dicho antes, en la época del 66 al 69, sí, fue una época en la universidad bastante convulsa, ¿no? Con protestas y muchas revueltas allí. Totalmente. O sea que fuiste a caer en el sitio más indicado. Totalmente. ¿Tú tenías conciencia de ello en esos momentos o hombre, claro, no, empezabas, claro que sí, y ahí estabas con unos deseos de saber, de conocer, de todo, ¿no? Por lo cual éramos como esponjas. Y entonces decía leer. Sí, leíamos los libros editados en Moscú, que rodaban por ahí, libros de economía, el marxismo, ¿no? Lo que pasaba en otros países del mundo. O sea, aquello era que nosotros habíamos crecido yendo al Domun, que se llamaba entonces, con unas huchas, sí, sí, que eran cabezas de negritos y de indios, y decíamos, ¡pa' los negritos! ¿No? O sea, que nosotros hemos crecido así. Entonces, os podéis imaginar lo que era llegar allí. O sea, llegar allí era, pues, ni se sabe. Era de todo, porque era empezar a ver cine, y empezar a ver cine, porque nosotros habíamos visto películas, pero no sabíamos ver cine. Yo no sabía leer un libro. Entonces era todo un aprendizaje, y era maravilloso y entusiasmante. Entonces, pues yo me consideré enseguida feminista y roja. Sí. Y entonces, pues ya el primer año estaba yo ahí con los chicos de la FUDE. Bueno, había ese caldo de cultivo allí. O sea, se daban bastantes conciertos al aire libre, había sus encierros, había las asambleas. Totalmente, y o sea, la policía no podía entrar en la universidad. Que yo estaba cuando la primera vez que la policía entró en la universidad, que eso fue una tragedia, porque nosotros salíamos, manifestábamos, pero luego salíamos corriendo, nos metíamos dentro de la facultad, de cualquier facultad, y ahí era Tana, estábamos seguros, y no, la policía entró en la universidad y entraron con caballos dentro. Entre dos edificios, el primero que entraron fue en medicina. Mira, una reunión continua. Yo no sé ni cómo, pero además estudiábamos, ¿eh? Y yo sacaba todas las materias y aprobaba. Iba fenomenal, o sea, no había quejas desde ese punto de vista. Pero no sé de dónde sacábamos tanto tiempo. Es verdad que no hacíamos otra cosa. Bueno, la verdad es que estudiábamos a lo bestia cuando había los exámenes, toda la noche despiertas, tomamos unas pastillicas y mucho café y las pastillicas, que no me acuerdo cómo se llamaban, para mantenerlo despierta, y estudiábamos como bestia. Pero luego era una reunión continua, una manifestación todos los días, pegar carteles, hacer los carteles, discutir qué se iba a poner, todas las cosas de los sindicatos. O sea, estaba el SEU y entonces ahí había las discusiones, ¿se entra en el SEU o no se entra en el SEU? Que era el sindicato, sí, el profesional, el sindicato de estudiantes de, bueno, era franjista, exactamente, sí. Pues había quien decía sí, entramos dentro del SEU y ocupamos y no sé qué. Por eso, digamos que yo enseguida no estuve de acuerdo con las posiciones del Partido Comunista, porque las posiciones del Partido Comunista era hay que ser muy buenos, tenemos que pactar. Yo enseguida estuve de acuerdo que ahí había que correr posiblemente detrás de la policía y no solo delante, y había que manifestarse, y empecé a desear hacer la revolución y cambiar el mundo pues desde el primer momento. Para mí la única alternativa posible era hacer la revolución, y yo seguía siendo una feminista desencadenada, naturalmente. Por lo cual, todavía más, digamos, este mundo hay que cambiarlo. No basta con estas cosas pequeñitas. Sí, bueno, es decir, que en aquella época también se estaba luchando para que este sindicato de estudiantes, el sindicato vertical de falangistas, se viniese abajo y empezásemos una nueva etapa, que era con el tema de la FUDE, que era en la cual tú perteneciste, la que FUDE, era la Federación Universitaria Democrática Española. Democrática Española. Exacto. La FUDE estaba muy presente en todas las facultades. Y la FUDE, digamos que también para uno que llegaba, era los más radicales, los más activistas, los que presentaban las posturas más a la izquierda, que había de todo. Y luego era una continua asamblea. Entonces nosotros votábamos el representante de la facultad y se iban de unas asambleas a otras y discutía sobre las posiciones y etcétera, etcétera. Y ahí, digamos, lo que tenía la universidad es que todas las organizaciones eran ilegales, todas las organizaciones trabajaban clandestinamente, pero en las facultades nos conocíamos todos. Entonces sabíamos que Pilar era del PC, que el otro era anarquista, que el otro era trotskista, pero si luego íbamos a ver a la gente de medicina, tenían un nombre de guerra y yo no sabía ni quiénes eran, ni cómo se llamaban, ni nada. Los primeros panfletos que yo di directamente en mano fue en el concierto que hizo Raimón en la facultad. Que ahí hay fotos, hay un montón de fotos, ¿no? Y pues ahí una de las manos que tiran desde arriba panfletos es la mía. Nosotros esos panfletos los hicimos en una multicopista que teníamos, que habíamos cogido de una cátedra y la teníamos escondida en la capilla. Y ahí hacíamos los panfletos. No sé si quizás fue cuando tú llegaste o el curso anterior, cuando se produjo una asamblea libre de estudiantes, en la cual lo que se hizo fue la tarde que el SEU se echase abajo, y hubo una represalia muy fuerte, sobre todo con unos profesores que fueron pues Tierno Galván, eso fue antes. Aranguren y eso García, fue antes García de que Calvo. Yo llegara a la universidad. Debió ser antes. No, eso fue antes. Sí, ¿no? sí. Era un hervidero aquello de querer cambiar. Y las asambleas, yo me acuerdo que eran así. Pero tú recuerdas que, imagino que a lo mejor había, o se sobreponía a lo mejor, la idea de acabar con la dictadura, y luego gente quería incluso ir más allá de eso, ¿no? No sé, sí, si no. O sea, había conciencia. Mira, había, digamos, que cada uno quería una cosa. Sí, digamos que la mayoría, excepto el PC, bueno, vamos a ver, el PSOE no existía en la facultad. Los tiernistas sí, del PSP, Partido Socialista Popular, de Tierno Galván. Eso sí, bueno, eran cuatro, pero eran muy combativos, eran muy majos, y a la hora de picar las paredes y hacer lo que hiciera falta, y el PSOE no estaba, el PSP estaba, estaba el PC. La política del PC era una política muy derechista, muy poco, sí, había que acabar con la dictadura, había que llegar a una democracia. pero a través de la reconciliación, no con el enfrentamiento directo y etcétera, etcétera. Por lo cual, digamos que la mayoría, te digo porque luego estaban los troscos, estaban los anarquistas y luego estábamos nosotros. Nosotros éramos los más activistas, los más propositivos. Sí, yo estaba en la FUDE. Con esos momentos, en la universidad, en la vida universitaria, aunque estaba en una dictadura, sí que se parecía que se buscaba como unas estructuras más libres, más democráticas, ¿no? Que los niveles de lucha eran muchísimos, ¿no? Desde los exámenes hasta los espacios, hasta los profesores, hasta efectivamente la organización estudiantil, el SEU, luego el sindicato democrático. Es decir, había muchísimos niveles de reivindicaciones de varios tipos. Desde lo que queríamos, qué universidad queríamos, ¿no? Y entre otras cosas, pues efectivamente había la reivindicación de que la universidad tenía que estar abierta para todos y no podía ser una universidad de clase en el que fuera solamente el que pudiera. Y luego desde ahí, pues la dictadura, las libertades y cómo cambiar, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que queremos cambiar. Pues la FUDE era una organización revolucionaria, es decir, lo que quería era hacer la revolución y estábamos convencidos de que teníamos que acabar con el franquismo a través de una revolución, porque acabar con el franquismo significaba también para nosotros cambiar la sociedad, cambiar el mundo. Pues nosotros hicimos el año 67, me acuerdo que fue tremendo, y el 68 no digamos, pero por ejemplo ya había toda una discusión de que teníamos que nuestra lucha tenía que estar unida a la de los obreros, a la gente de los barrios. Nosotras decíamos a las organizaciones de mujeres, es decir, que la lucha estudiantil tenía que estar unida a todas las demás luchas. Y entonces, claro, pues que se iban a las fábricas para hablar con los obreros y para decir, tenemos que tener nuestra lucha, y si vosotros hacéis una huelga o hacéis una cosa, nosotros apoyamos. El movimiento estudiantil en aquella época era muy, muy diverso, ¿no? Y realmente estudiantes politizados, no nos engañemos, era la minoría, es decir, que había gente allí para todo, que no quiero decir que no luchasen, no, pero que no estaban adscritos. Absolutamente, claro. Porque de hecho había muchas iniciativas de muchos tipos. Naturalmente ahí también se estaba formando una clase dirigente y con ellos he estudiado yo y han sido amigos míos y he bauleado con ellos y he hecho excursiones con ellos y naturalmente habíamos de todo. Pero era vanguardista, eran de clases acomodadas. Pues, éramos exactamente. Que a la universidad no iba cualquiera. No, por eso te digo que dentro, digamos, de nuestras discusiones, en donde yo estaba, te puedo hablar efectivamente de que claro que había muchísima gente que no estaba organizada, había de todo. En aquella época, la gente de derechas dentro de la universidad estaba muy calladita. Había solamente un grupo más organizado en derecho. En el resto de facultades, no. Y estaban muy calladitos y muy buenecitos, ¿vale? No, es verdad. Y nos conocíamos todos. Por lo menos en mi facultad no había ningún grupo de estudiantes que defendiera el fascismo. Porque aún todos estos eran demócratas. Entonces, claro, pues a lo mejor a la hora de hacer manifestaciones en las que ya venía la policía y tal, pues estos la aspiraban y se iban a su casa. No se quedaban ahí a tirar piedras como otros, ¿no? Pero a la hora de venir a las asambleas y escuchar y después hablar contigo y discutir y todo eso, ahí estaban, ¿no? O sea, era gente de derecha, pero eran demócratas. Te digo, la única facultad que tenía un grupo de fascistas total era derecho, en ninguna otra había. Más allá de la lucha contra el franquismo, toquemos otros registros, ¿no? Como por ejemplo las tendencias que venían del exterior, por ejemplo la época hippie que estaba, sí, digamos, éramos todos muy hippies. Nosotros era, es que eso formaba parte. Claro. Éramos todos muy hippies, estábamos hippies, por el amor libre, oye. Exactamente. Es que éramos del 68. Exactamente. Claro. O sea, es que formamos parte de esa generación, por eso te digo que queríamos hacer la revolución. Los derechos de los homosexuales. Porque estaban los derechos, estaban los derechos de las mujeres, de los de esto, de. Estaba todo junto. Estábamos a favor del amor libre, estábamos a favor de los anticonceptivos para las mujeres. De hecho, nosotros lo practicábamos. De conocer nuestro cuerpo y lo practicábamos. De decidir nosotras lo que queríamos y lo que no y lo practicábamos. O sea, todo eso era una gran revolución. vamos, en aquella época íbamos vestidos de rojo, ¿vale? Que se nos notaba a la legua. Y en los trucos que teníamos, yo admiraba muchísimo a una chica que era un general, tenía todos los vestidos que llevaba eran reversibles. Y yo eso me daba una envidia tremenda. Porque, claro, ya estaba en la presidencia de una asamblea con una cosa de un color y salía, y a lo mejor con el pelo suelto, y salía, se subía el pelo así para arriba y se lo ponía de otro color y ala, yo decía, ¡oh, qué suerte tiene! No, tiene, tenía, de verdad, ¿no? O sea, pero es verdad, nosotros, por ejemplo, nos intercambiábamos los chaquetones, pero también entre chicos y chicas, para que no se nos distinguiera. Y si era invierno llevamos un gorro, nos los intercambiábamos para confundir la cosa, por ejemplo, para que no dijeran, oye, pues había los que llevaban las trencas. Las trencas, sí. Las trencas, los chaquetones marineros, y luego nosotras, todavía más exageradas, llevábamos esas cosas que tenían unas cosas blancas, esas no se podían llevar a las manifestaciones. Sí. Porque es que eso te señalaba muchísimo. Por lo cual, es verdad que los más militantes también con el vestido teníamos mucho cuidado. Muchas manifestaciones decíamos, hay que vestirse bien. Y íbamos bien vestidos, no íbamos de rojos, como íbamos a la universidad, que se nos notaba de lejos. Las bufandas, por favor, que ahora todo el mundo lleva bufandas, pero en aquel entonces las bufandas lo llevamos los rojos. Las chicas todas con zapato plano y ancho, y yo qué sé, con mucho pantalón. ¿Las drogas estaban también presentes? No, para nada. No sabíamos ni lo que era, no. Eso llegó mucho después. Yo en el 69 fui de vacaciones a Formentera, fui a la casa de uno que yo conocía, que era tiernista, que era Julio Feo, que después fue secretario de Felipe González. Sí. Porque en todo esto, paréntesis, en todo esto yo seguía con un gran conflicto en mi casa, obviamente. Seguía con un conflicto tremendo en mi casa. Con tu hermano, imagino, ¿no? Y con mi madre, con tu madre. Y con mi madre. No querían que yo tuviera los amigos que me había echado a la universidad. No quería, bueno, no querían nada, ¿no? Yo me estaba haciendo una roja tremenda y eso era un peligro total, ¿no? Para la humanidad entera. Entonces, ¿cómo se me reprimía? Con golpes, con castigos, me encerraban dentro de mi casa con llave para que no pudiera salir. Bueno, o sea, esa era mi vida cotidiana. Bueno, porque no, era menor de edad. Las mujeres éramos mayores de edad a los 21 años. Claro. Éramos mayores de edad a los 21 años y nos podíamos casar sin el permiso de la familia a los 25. Entonces, yo seguía con todo eso, seguía con mi contradicción en mi casa. Y una de las cosas es que no me daban un duro, por lo cual yo, además de estudiar militar, yo trabajaba. ¿Qué hacía? Pues vendía por las casas jabones, detergentes, hacía encuestas, pues nos sacábamos un dinerito. Y yo, para mí era fundamental, porque en mi casa no me daban un duro, por lo cual yo, si quería fumar, me lo tenía que pagar yo. Si quería bajar en el autobús, me lo tenía que pagar yo. Si quería ir a ver una película, me la tenía que pagar yo. Y con una de las personas que trabajé haciendo encuestas es con Julio Feo. Julio Feo entonces tenía una casa en Formentera, que aquello era el paraíso del hippie y del revolucionario y de todo. Él tenía una casa que estaba muy abierta y entonces decían, pues ir, y ala, vale, no tenía agua, en fin, era una cosa muy, muy hippie. Naturalmente todo el mundo se bañaba desnudo, o sea, es que yo era una libertad tremenda. Y ahí ya en esa casa y en Formentera sí que había porros. Ahí yo fumé mi primer porro, que no me gustó nada, y además todos se pusieron a reír y yo decía, pero esto porque se ríen, a mí no me dio risa ninguna. Por lo cual fue una gran desilusión mi primer porro. En la universidad eso no existía. Existía el tabaco, que además nos los comprábamos a por unidades, porque nadie tenía el dinero. Bueno, los ricos sí. Los que tenían más dinero se compraban cajetillas, pero los demás nos los comprábamos por unidades en las cigarreras, que una de ellas era Rosario Dinamitera, que vendía cigarrillos en la calle Alcalá. Y los comprábamos por unidades, 3, 4, 2, según el dinero que tuviéramos. Era otra vida. Vayamos de nuevo a tu casa, ¿no? En el cual has comentado que tenías esos conflictos con sí, tu madre y demás, pues por las ideas que tenías, que bueno, que confrontaban con lo que tu padre y tu hermano podían pensar. ¿Hasta cuándo estuviste en tu casa entonces? Porque aquello debía ser un infierno. Sí, estuve hasta los 21 años que me pude casar. Ahí es cuando un día yo me eché un novio que era de políticas. Entonces, este novio, que fue mi primer gran amor y la primera persona con la que hice el amor y bueno, estábamos muy enamorados. Este chico era también de la FUDE, era de políticas. Era mayor que yo y bueno, pues nos hicimos novios. Entonces, yo es que era una chica muy buena y en mi casa empecé contando todo. Y entonces yo a mi madre le contaba. Le contaba la lucha de clases, lo injusto que era, le contaba que había leído un libro maravilloso que me había explicado esto que era tremendo y que antes no lo sabía y que claro que tenía un novio, que estaba enamorada, que no, yo al principio era una chica muy buena y contaba todas las cosas, ¿no? Pero claro, eso ya empezó que esto no podía ser. Entonces, pues fue en el 68, estaba en segundo de la facultad. Y entonces, un día vuelvo con mi novio, al que yo incluso había llevado a casa para presentárselo a mi madre, porque es que era una chica muy buena yo, o sea, no era mala para nada, ni tenía doble cosa, ni nada de nada, ¿no? Entonces se lo llevé a mi casa para que lo conociera. Y bueno, aquello fue la tragedia total, o sea. Y llevaba barba, iba vestido de rojo y con bufanda, el pelo largo. Bueno, eso era un asco de persona. Entonces empezaron a prohibir que yo a él no lo podía ver, que no sé qué. Entonces un día yo llego con él a mi casa, por la noche yo tenía que llegar muy pronto a mi casa, obviamente, porque para eso era una señorita. Y entonces yo llegaba a mi casa y me acompañaba él, y en la puerta estaba mi madre y mi hermano con dos palos esperándonos. Nosotros que les vimos que estaban así como entre los coches y veníamos así por la acera y salieron con los palos y salimos corriendo. Y entonces, pues claro, así me escapé de mi casa. Pero claro, yo era menor de edad y sobre todo pasó que mi hermano en ese momento llamó a la policía y me denunció a la policía política. Y entonces vino la Brigada Político-Social a mi casa y empezó a ver que yo tenía dos libros editados en Moscú. Yo que se le dieron todo, acceso a mi habitación, a todo lo que tenía, a los libros, al... ¿Qué pasa? Que le dieron también mi agenda y yo me fui así, sin más, y tenía la agenda en casa. Y ahí en la agenda pues tenía todos los teléfonos de toda la gente que yo conocía. Entonces, ¿qué pasó? Que yo estuve bastantes días fuera de mi casa y bueno, me acogió una amiga más mayor que ella, que era una enfermera, que tenía casa, y porque claro, había muchas redes. Es que ahí había unas redes tremendas de todo para la vida cotidiana. Y entonces, a ver quién te daba las píldoras anticonceptivas. Pues la gente que estaba en sanidad y que te podía dar una receta porque se usaban las píldoras anticonceptivas para trastornos de la menstruación, por lo cual los médicos los podían dar, y entonces había toda la cosa. Entonces esta chica era mi contacto para que me diera las recetas para los anticonceptivos, ¿no? Entonces pues esta chica me acogió en su casa, ¿vale? Pues yo ahí estaba. Seguía yendo a la universidad con lo puesto, en fin, todas esas cosas, pero bueno. Y claro, ¿qué pasó? Que al llegar la policía, la brigada política a mi casa, cogió la agenda y empezó a llamar por teléfono a la gente. Y entonces los compañeros de ahí me dijeron, querida mía, esto no puede ser. Entonces, pues claro, dijeron, mira, esto hay que pararlo, porque al final se convertía en una cosa más gorda de lo que uno piensa, ¿no? Porque esto era un conflicto familiar y se convertía en algo más. Y entonces, pues yo decidí ir a la policía, a la comisaría de mi barrio, que estaba en Reina Victoria. Llegué a la policía y me entregué diciendo, yo soy una chica muy buena, que era verdad. Me he ido de mi casa porque en mi casa me pegan palizas y porque me estaban esperando con dos palos y yo pues no me voy a dejar ya pegar más, ¿no? Que ya está bien. Y entonces dijeron, pero tú tenías dos libros en tu casa editados en Moscú. Y yo dije, uy, es que por la facultad es que hay de todo. Es que ahí hay de todo y a mí me los han dado. Pero unos libros, yo empecé, pero un rollo, yo es que no he entendido nada. Pues entonces la policía me dijo, bueno, pues te acompañamos a casa. Y cuando abrieron la puerta, mi hermano lo primero que hizo fue levantar la mano para pegarme. Y claro, la policía dijo, esto no lo vamos a consentir. ahora mismo os decimos, si la volvéis a poner la mano encima, vosotros vais a ser responsables de malos tratos. Así que ahí se acabaron las palizas. Pero, ¿qué hicieron? Un consejo de familia con la familia de mi padre, que en esos momentos entró, y me llevaron a un convento de monjas a Calatayud castigada. ¿Qué edad tenías tú entonces? Pues tenía 18 años. Yo intenté casarme, estuve en el despacho de Ruz Jiménez para ver qué podía yo hacer para no volver a mi casa. O sea, hice muchas cosas. Me dijeron, mira, no puedes hacer nada. O sea, tú no te puedes casar sin el permiso de tu familia, tú eres menor de edad y tú dependes de tu familia y no puedes hacer nada. Entonces, pues claro, sí, volví, no me pegaron más, me mandaron a un convento de monjas, a Calatayud, que era el pueblo de mi padre, donde yo era. Pero entonces interrumpiste la universidad. Totalmente. Entonces yo ahí podía solamente estar con los libros de texto. Era un convento solo de monjas, yo no podía ni salir, ni tener cartas, ni hablar por teléfono con nadie. Y ahí estuve con mis monjitas tan monas que no entendían por qué yo estaba allí. Porque para ellas las únicas mujeres malas eran las prostitutas. Y yo pues no era una prostituta. No me podía poner pantalones, hacía un frío que te morías. Entonces me ponía por los pantalones por debajo para abrigarme y encima las faldas. Y era un frío que yo decía, qué frío, me pusieron una estufa de butano en mi celda, donde no podía tener nada. Pero poco a poco pues te vas conquistando a las monjas también, porque ellas tampoco entendían por qué una buena chica como yo estaba ahí encerrada con ellas. No. ¿Cómo sales de allí? Pues salgo porque empiezo a tener contactos con fuera. Tenía un examen de teoría económica Castañeda, que era muy famoso, y yo había pasado el primer trimestre en el examen, este era el segundo trimestre, y yo dije, ¿qué pasa? Lo voy a perder. O sea, si te puedo tener solo para estudiar, tendré que ir a examinarme. Y entonces eso se consideró muy razonable, y entonces ahí ya fui a mi casa y no volví al convento. Pasé además el examen, lo aprobé. Sí. Pero a partir de ahí, obviamente, la relación con mi familia fue otra. Es decir, yo ya no les contaba nada y yo vivía mi vida. Con los 21 años, de alguna manera, tú empiezas a tomar las riendas de... Bueno, estoy ya con 18. Entonces yo ahí empiezo ya una relación que yo soy muy buena, que no sé qué, que no sé cuánto. En todo eso, yo sigo con mi novio, que no querían que siguiera con mi novio. Pero, digamos que ahí ya empiezo a trabajarme la situación y logro, a los 21 años, casarme con mi novio. Me caso por la iglesia, realmente no celebro nada, porque me caso de normal, de vestida normal, pues bueno, pues lo aceptan. Entonces nos alquilamos una casa justo en Bretón de los Herreros, pequeña, y ahí vivíamos. Pero en todo caso, tu madre, no sé si en algún momento, más adelante ya, sí, ¿has notado algún tipo de arrepentimiento de ella con respecto a ese comportamiento contigo? No, mi madre era una que ella nunca se arrepentía. Hacía lo que tenía que hacer. Ya. Estaba cumpliendo con su deber. Pero mi madre era una mujer maravillosa en las situaciones, en las malas situaciones. Y en las buenas era insoportable. Entonces, que yo estuviera enamorada iba fatal. Pero si yo tenía un problema, ella estaba ahí. Y después, con todas las cosas que me pasó, ella fue, vamos, o sea, ella, cuando yo estaba en Carabanchel, era ella, vamos, la madre ejemplo. Todo el mundo decía, qué suerte tiene tener esta madre. Bueno, vale. Es que todo el mundo somos muy contradictorios y ella era muy contradictoria. Tenemos que estar orgullosas de nuestras hijas. Se hacía unos mítines, unas cosas, iba al juez todo el rato a quejarse. Mi abogada era Cristina Almeida, iba con Cristina Almeida a todas partes. Era su amor, Cristina Almeida. La ha votado toda la vida, por decirte, ¿no? O sea. Muy bien, Matilde. Pues si te parece, lo vamos a dejar aquí con los conflictos familiares de una familia tradicional, en lo cual te rebelabas ante ello. De modo que darte mucho las gracias y nada, ha sido un placer. Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing this